noviembre, son las 8 de la tarde y esta sintonía nos traslada a nuestra cita semanal. Estás conectando con Berriozar y Ratia y concretamente con la habitación del puerto. Es un auténtico placer volver aquí a nuestro encuentro y poder acompañarte a lo largo de los próximos 60 minutos. Hoy nuestro segundo programa y con muchísima ilusión de ofreceros todo el contenido que tenemos aquí preparado para todos vosotros y todas vosotras. Quiero dar las gracias a todas esas personas que se han puesto en contacto con el programa después de haber escuchado ese primer programa de la semana pasada, así que a ti que estarás ahora conectándote, pues te voy a decir la manera en la que lo puedes hacer. Síguenos por el Facebook en la habitación del puerto o si no también nos puedes buscar en Instagram y seguirnos pues a través de nuestro hashtag y subirnos también una fotico pues ahí donde estés en tu habitación y compartir nuestro lugar. Pues nada, que esto ya ha empezado, que yo quiero que te pongas cómodo y que te pongas cómoda y que estés donde estés, pues sigas estando aquí en nuestro rato y que podamos continuar surcando los escondrijos de nuestra maravillosa inspiración. Ya vamos entrando en este calor que tanto necesitamos con el frío que nos acompaña en la calle, pero a gusto de sentirlo y de poder estar en nuestro espacio propio para poder calentar y para poder seguir dando pasos en nuestra vida. Y hoy, en nuestro segundo programa de la habitación del puerto, hemos querido centrarlo en algo muy interesante y es esa reflexión que podemos hacer en la vida sobre secundarios y secundarias. Porque si algo tenemos claro es que las personas secundarias forman parte de nuestro camino y que también todas ellas pues hacen su maravillosa labor en la construcción de cada una de las parcelas de nuestra sociedad. ¡Fetén! ¡Fetén! Así que nuestro tiempo de hoy va a ser una parte dedicado para todo esto, para esas secundarias personas y secundarios que estáis en alguna parte, que estamos siempre conectando y que de vez en cuando necesitamos de nuestra labor para que todo siga funcionando de malas mil maravillas. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boca quisiera yo besarme, chita, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero y por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besarme, chica, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mi hija quiere ser segundo violín, no primero ni solista. Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso le hace feliz. Pero el mundo parece que está hecho para todas aquellas personas que quieren ser famosas, para las que sueñan con ser las primeras. En el colegio se premia a quienes levantan la mano, exhiben sus logros y se sienten en comodidad siendo el centro de atención. En la universidad se premia a quienes dan la opinión, a todas aquellas personas que no se mueren de angustia al exponerse en público. Y en el trabajo se premia a quienes alzan la voz por encima de quienes hablan bajito, aunque muchas veces no digan nada interesante. Porque este mundo, convertirse en un segundo violín de una orquesta, no es solo lo que una niña debería querer ser. El problema no es de ella, sino que a veces este mundo no tiene las cosas demasiado claras. Porque al fin y al cabo, la maravilla de una sinfonía solo puede llegar a ser posible gracias a todas aquellas personas que sueñan con ser segundos violines. Pues con esta maravillosa reflexión, el otro día encontrábamos en una publicación de las redes sociales una reflexión que en concreto ha sido un artículo de opinión del País. A la carta, la directora y la persona que escribe todo esto es Carolina Vázquez, y gracias a Carolina nos hace pensar y trasladarnos en este nuestro tema de hoy, en ese personas secundarias, en esos violines que están en un segundo plano pero que son tan importantes como esas primeras voces y esos instrumentos más sonoros que dan paso a una diversidad de sonidos. Porque sí que es cierto que parece que tan solo ser las primeras posiciones, las primeras personas que llegan a ese algo que llaman éxito, es lo que vale. Pero hoy queremos reflexionar sobre qué pasa detrás de todo eso, qué sucede en esos segundos planos, por qué no valen realmente si a veces lo que generan es la absoluta comodidad. Pues yo te invito a que tú reflexiones y a que también nos lo puedas contar, cuál es la posición que puedes mantener en tu vida y sobre todo, ¿cuál es el debate o la sintonía que también nos quieres comentar? Porque todo es válido y entre todos y todas podemos llegar a construir unas nuevas realidades más acordes a la diversidad. Cosas que nunca me van a ocurrir. ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti. Voy a hacerte cruz y raya, me siento triste, pero liberada. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa, deciros cuántos quiero, gritar como una loca. Estoy de vuelta otra vez y volverás a mi mente cada vez que pase por aquí. ¿Por qué dejamos de hablar? ¿Por qué rompimos sin más? Ya nada importa, ya ha llegado el fin. Y ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti. Voy a hacerte cruz y raya, me siento triste, pero liberada. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa, deciros cuántos quiero, gritar como una loca. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa, deciros cuántos quiero, gritar como una loca. Ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti. Voy a hacerte cruz y raya, me siento libre pero rara. Diecisiete minutos que pasan de las 8 de la tarde, aquí seguimos en Berriozar y Ratia en directo. Estás escuchando la 100.8, si no igual nos estás ahí por ahí sintonizando en streaming, así que estés de donde estés, pues sigue estando y disfruta de lo que aquí te vamos a contar. Y sobre todo, vamos a seguir indagando y reflexionando en esta parte de personajes secundarios y personas secundarias. Por ejemplo, si pensamos en una película, esos actores o esas actrices que tienen un segundo plano tienen un peso fundamental. ¿Por qué? Porque dan cobertura a todas esas personas protagonistas, siendo los ejes principales que mueven los sentimientos y que también hacen que los protas tomen la acción en la historia que se está narrando. Estar en un plano menos visible a veces nos puede escocer, pero siempre y cuando estemos en ese punto de necesitar el reconocimiento externo para que podamos funcionar. Pero si lo pensamos con calma, el simple hecho de estar en un lugar sin presión, en un lugar que elegimos como secundario, disfrutando de eso que estamos haciendo o respetando ese no hacer tan importante, será interesantísimo observar para observarse y poder ver a todas esas personas que están en esa primera plana, porque es una manera de aprender y sobre todo, de poder disfrutar. patas arriba, es cosa seria. Busca volar. Oh, oh, alejarse de su mundo al valer. Ya quiere jugar. Oh, oh, y jugar contra el destino es cosa seria. Cuestión de azar. No, no, ya me ponte los zapatos de ballet. Ya a correr. Pero a los dioses no les llores más. El mundo entero explota y dime. ¿Cómo escribir tu novela final? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Su mundo y no pensar quién más dará. Oh, oh, siempre tiene un nombre en el que llorar. Llora, es un derecho constitucional. O debería serlo, dime. ¿Cómo es que te pones en la final? Bueno, y perdiéndonos en nuestra habitación, aquí continuamos en la habitación del puerto y en este caso estamos acompañadas, tenemos visita en nuestra habitación para poder reflexionar sobre todas estas cositas que estamos trabajando en este programa, así que tengo los estudios de nuestra querida habitación, a ella, a la gran Oyane. Oyane, buenas tardes. Buenas tardes, miren. Encantada de que estés aquí en nuestro choco particular, en nuestra habitación del puerto, para indagar y reflexionar sobre este mundo de la competitividad que parece que estamos hecho nuestro sistema social. Sí, yo creo que crecemos ya desde pequeños y pequeñas en un mundo en el que hay que ser siempre los mejores, uh-huh. Los que mejores resultados sacan, mejores notas. Luego en el trabajo tienes que ser también la más eficaz, la más rápida, la que mejores resultados tiene. Y al final todo eso nos hace vivir con una exigencia quizás demasiado grande y sin debatir internamente sobre si quiero estar ahí o si realmente no quiero estar en esa primera plana protagonista. Eso es, sí. Crecemos con esa presión, ¿no? Siempre tenemos que estar ahí y si no estás, es que eres la tímida, la que nunca habla. De eso hablábamos hace no mucho en una comida entre amigos, de esos niños y esas niñas que en el corro desde pequeños pues no hablan y los padres llaman a la profesora pues preocupados porque lo ven tímido, nunca se atreve a hablar con la gente que no conoce. Y desde esa necesidad de cómo se le puede ayudar, en clase es igual y los profesores ya también tienen esa presión de intentar recortar esa manera de ser y guiarla hacia lo que decimos, hacia hay que participar, hay que aportar siempre algo y si es lo que nosotros esperamos que tiene que aportar, mejor. Eso que dices es como muy interesante. Parece que tiene que cumplir esas expectativas respecto a lo que es estar en un lugar, estar en un grupo y tener que forzarte como a destacar, sí, pese a que igual eso te genera un poquito de ansiedad si eres más retraído o retraída o no quieres estar en esa posición. O no tienes nada que decir en ese momento. También, porque parece que siempre tenemos algo que decir y en ocasiones puede ser que el silencio sea una alternativa comunicativa también, sí, válida. Eso es, eso es. Porque sí que es cierto que sacabas al hilo el tema de las escuelas y que en un por ejemplo patio de colegio se ve como muy claro dónde a veces están esos patrones más líderes y dónde están gente que está como en un plano más secundario y a veces a mí me surge, ¿no? No sé qué te parecerá el los líderes, ¿cómo se pueden establecer de forma tan pequeña? O sea, tan pequeños. Sí, desde tan pequeños destacan algunos y algunas y otros no. ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan claro? Y si es así, ¿por qué no respetar, ¿no? A lo que íbamos? ¿Por qué no respetar que haya alguien que le guste estar o que necesite estar? También eso habría que verlo. En un rol de líder y por qué hay que fomentar que todos sean líderes y todos sean los mejores. Pues en una sociedad tiene que haber de todo, ¿no? Sí, y además luego a veces es como que la gente dice, pues igual no está en esa posición de líder, pero quiere que ser elegido, ¿no? Es lo típico cuando hemos vivido cuando éramos pequeñas, ser elegido por el líder o la líder, entonces entras como en ese grupo en el que seguramente que acabes acogiéndote a la normativa establecida en ese lugar y que te sientas como reconfortada, ¿no? Porque igual tú no puedes serlo, pero has sido elegida por y para, ¿no? Eso es, sí. Ahora también se estila mucho, bueno, se estila, ¿no? Hay otro tipo de metodologías y en las escuelas se intenta fomentar el cooperativismo, ¿no? Que haya todo tipo de roles y que todos sean necesarios. Hasta ahora, cuando éramos pequeñas nosotras, igual era más eso, tienes que ser el mejor o la mejor y tienes que luchar para serlo. Y no se toman en cuenta el resto de opciones. Ahora no, ahora tiene que haber una persona que sepa calcular las cosas, otra persona que sea más creativa, otra persona que sepa gestionar a todas las personas del grupo, que sepa coordinar. Es interesante esto. Pues la verdad es que sí, porque además lo que hablábamos nosotras antes de empezar a grabar, ¿no? Que no siempre una persona igual tiene la capacidad de hablar, porque o le da vergüenza o no tiene nada que decir, pero hay otras formas también de estar y de expresar y de tener tu propio protagonismo. Entonces, el buscarlas y el dar paso a que, pues bueno, a callar a veces igual también esas voces que siempre tienen la necesidad de estar hablando de todo y para todo y dar paso a estas pequeñas contribuciones de otra forma es fomentar también esa parte de autoestima y de valía dentro del propio recorrido de, pues, del lugar en el que estás o del grupo en el que sí. formas. Sí, eso es, eso es. Y que todo es necesario para también entender que igual tenemos que cambiar esa visión de que no es todo ganar-ganar, sino que a veces también es estar, participar, pasarlo bien o estar y decir, bueno, si estás en competición puede también que pierdas y no será una derrota, sino que aprenderás probablemente para las siguientes veces. Sí, eso es. Hay que saber también perder, ¿no? Hay que saber gestionar las frustraciones y diferentes emociones. Claro, porque creo que son más las veces en las que ante circunstancias de la vida no es que pierdas, pero que no siempre obtienes en el momento que tú quieres ese algo que igual estás buscando, ¿no? Entonces, el aceptar que no lo puedes conseguir siempre o que puedes igual ganar de otra forma, igual es más sano y más enriquecedor y nos libera de esa parte de frustración que a veces nos acogemos a ella porque no somos quizás como debemos de ser y en ese deber tenemos que plantearnos quién nos obliga a ser como tenemos que estar. Eso es. Y ser. A veces nos damos cuenta tarde, ¿no? Cuando ya somos mayores de este tipo de cosas, sí. Sí, claro, al final el camino, la vida te hace reflexionar y te hace darte cuenta que hay más posibilidades o que bueno, que no siempre era igual el objetivo principal. De todas formas, ahora que estamos con todo este mundo de los liderazgos, a veces me planteo de dónde vendrá tanta exigencia. ¿Será un poco por la construcción que tenemos de este estado más capitalista y todo esto que acontece? Sí, yo creo que sí, ¿no? Aunque vivamos en una Pamplona y hayamos crecido cerca de Arrasate, ¿no? De las cooperativas, sigue siendo esto un mundo capitalista en el que hay que ser productivos, hay que ser eficaces, eficientes y ser mejor que el de al lado. Y si hace falta pisarle, se le pisa. Es cierto que cuando vamos a los puestos de trabajo y ya no, pues por un lado dices, bueno, está la escuela, que es nuestro primer agente socializador, pero después nos vamos como después a otras formas de, y en los trabajos se ve mucho. Parece que depende de dónde te relacionas, ese que todo el mundo construya y que todo el mundo sirva para poder hacer el equipo mejor, se deja a un lado y siempre hay voces dominantes que al final son las que tejen y manejan todo a su forma de entenderlo. Sí, sí, eso es, eso es. Por lo que decimos, que sí, hemos crecido todos con el mismo patrón. Y al fin y al cabo, pues todo eso puede generar esa parte, ¿no?, que tú decías antes, de toda esa construcción que se hace más colaborativa, si se lleva también a los puestos de trabajo, que a veces se intenta, yo creo, cada vez más, pero de aquellas formas, ¿no? Y que todo el mundo pueda aportar y que las voces puedan tener lugar de una u otra forma, es muy enriquecedor para que un equipo y un proyecto pueda funcionar. Claro. Y todo el mundo se ha acogido, bienvenido su aportación y se puedan crear cosas bonitas. Y al fin y al cabo, como decían los apuntes que dábamos al inicio del programa, ¿no?, que a veces se puede ser segunda voz dentro de una orquesta y que tienes también tu parte de sonido y eres tan válida porque vas dando estructura a igual al ritmo principal y te necesitan ahí para que puedan sonar. Todos los roles son necesarios en una orquesta. Entonces plantearnos, ¿no?, todas estas cuestiones y darle una cabida para, bueno, pues para tener presente de que dónde queremos estar, ¿no?, y dónde nos sentimos sobre todo comodidad. Eso es, sí. Oye, Anne, no sé si tienes por ahí alguna cosa más que nos quieras contar para ir un poco cerrando todo este reflexión de nuestra habitación. Pues no se me ocurre nada, Miren, pero pues agradecerte, ¿no?, que me hayas invitado y que hayamos podido reflexionar sobre nuestra posición en el mundo. En esta habitación que tanto nos acoge y que además ahora podemos disfrutar de las vistas un poco hacia el puerto y hacia ese mar, ¿no?, que ya está anocheciendo y que también nos hace reflexionar y darnos cuenta que la habitación nos perdemos, pero también podemos llegar a encontrarnos. Y nos da calma el mar, nos da siempre una calma. Así que, pues Ollane, un placer y igualmente, te esperamos aquí pronto para seguir indagando. Bueno, que todavía te vamos a tener dentro de un momento que no te vamos a dejar escapar, así que quédate bien, con nosotras. De acuerdo. Y seguimos profundizando y reflexionando. Muy bien. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras. Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Que siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, y aquí seguimos en la habitación del puerto. Estás escuchando Berriozar Irratia y esta sintonía nos lleva a nuestro rinconcito de esas series y películas que siempre aprovechamos para ver en esos espacios de nuestras habitaciones. Y aprovechando también que tenemos aquí a Ollane, pues oye, Ollane, que estamos encantadas de volverte a escuchar para que nos traigas una super serie. Pues mira, miren, creo que voy a hablarte de Friends. De Friends, un mítico, pero que siempre vuelve y que siempre es reconfortante poder volver a verla. Sí, yo la verdad, la primera vez que la vi tenía, yo creo, pues alrededor de 10 años, no sé exactamente. Supongo que cuando se estaba emitiendo aquí en España en la no sé qué cadena, no me acuerdo cuál, pues yo tendría como tú pues unos 10, 11 años. Por, entonces, por claro, ahí estaríamos, sí. La temática, los temas que abordaban en Friends a esa edad, pues nos venían un poco grandes. Uh-huh. Y yo me empeñaba en verla porque, claro, en la Ikastola pues otras amigas la veían y les encantaba. Y yo decía, pues que le ven, pues si es que ya, a mí no me hacen gracia. Y claro, es que luego lo ves a posteriori, ahora ya con mis 30 y largos, y dices, ah, pues es que claro. Ahora eres una más de la serie, como esas vivencias. Te metes en la serie con ellos y con ellas y estás ahí y vives esas cosas y las estás viviendo ahora, ¿no? Además, nos tenemos que ir que Friends se empieza a emitir hacia los 90, 2000, sí. Y que... claro, son años atrás y que era un momento en el que la serie tenía sus puntos de adelanto respecto igual a otras producciones que se estaban, sí, haciendo. Así es, porque tanto la he vivido esta última vez que la he visto los capítulos, 80 veces por cierto ya, que me metía a informarme un poco en internet y es, como tú comentas, era una serie muy adelantada a su tiempo. Porque trataba temas que en aquella época pues eran bastante poco habituales, ¿no? Pues la homosexualidad, uh-huh, cuando Ross descubre que su mujer es lesbiana y el pobre no se ha dado cuenta. Claro, y además la homosexualidad femenina, que parece, sí, que igual ser gay, pues igual no está tan sonado. Sí, en el Nueva York de entonces sí que se, claro, hablaría y se daría esos casos, pero claro, en las lesbianas igual no estaban tan visibles, y que además que se protagonice, que era la exmujer, que claro, todo eso es un adelanto y es un algo que ahora nos parece muy normal, pero bueno, que era interesante tenerlo presente por aquel entonces. Y fíjate cómo acabaron, ¿no? Ella acaba casándose con esa chica que conoce en el gimnasio, uh-huh, y acaba teniendo un hijo de Ross y lo crían entre los tres, digamos. Eso en este país en los 90, vamos, ni de lejos, ¿no? Yo creo. Uh-huh. O en esta Pamplona nuestra. Bueno, en esta Pamplona nuestra. Fíjate, aún todavía. Aún todavía algunos echaría las manos y alguna a los ojos de decir, Dios mío, esto no puede ser. Pues señoras y señores, esto es así, la vida es así. Exactamente, las relaciones ya no son lo que eran, ¿no? Luego también cuando Chandler. No sé si conocía por primera vez ahí a Janis o ya la conocía, pero se reencuentra con ella en el chat de internet. Hoy en día ligar por Tinder, por Badoo, por estas redes sociales, pues es lo normal y casi lo... Bueno, ha sido lo único, ¿no? En estos tiempos de pandemia, casi. Además, sí. Pero en aquellos tiempos, ¿no? Chatear por internet con una persona que no conoces, enamorarte de esa persona, fíjate, pero ¿qué es esto, no? Sí, esas ciberrelaciones que luego fueron dando paso y que sí, que se vivenciaban como ¿con quién vas a quedar? Todo eso es muy raro, ¿no? ¿Será alguien peligroso? Te va a engañar, te está engañando. Claro, dices, pues seguramente que como el del bar a la noche cuando nos hemos conocido. O sea que... Sí, exacto. Luego las masculinidades, ¿no? Que hoy en día también se plantea que no tienen que ser lo que eran. Pues en aquella época Chandler no era el típico hombre machote, pues era más sensible, tenía dudas, ¿no? Uh-huh. Phoebe también no era la típica chica que espera a que vengan a decirle lo guapa que es, ¿no? Pues mucho más lanzada. Incluso le gustan las chicas, sus amigas, se da picos con sus amigas. Sí, el personaje de Phoebe siempre fue un personaje peculiar, pero era una poner visible otra realidad de mujer que sale de la normativa de cómo deben de ser las mujeres y que se permite explorar y que se permite también vivir la vida de una forma propia, libre, particular. Sí, más libre, ¿no? Como también quiere ella, como siente en cada momento. Sí, también la amistad entre chicos y chicas, se tratan muchos temas que no eran lo que se estilaba en aquel entonces. Además, no sé cuántas temporadas tiene Friends, pero son muchísimas. O sea, son muchísimos, pues, que si una persona se quiere hacer un zafarrancho de serie, con Friends tiene para que la acompañe, sí, tiempo. Pues no sé si 9 o 10 temporadas fueron. Eran muchos años. No lo sé. Pero sí, duró bastante y dieron bastantes vueltas los personajes. Ahí los guionistas tuvieron sus quebraderos de cabeza, supongo. Claro, después de tantos años en donde tienes que ir tejiendo esa serie para que siempre se generen nuevas tramas y que todo sea original y diferente, pues tienes que tener una imaginación amplia para que todo pueda funcionar. Y todo cuadre, ¿no? Que no sea como las series aquí españolas, que a veces, no sé, como también el otro día hablábamos, en estas series españolas se lía todo el mundo con todo el mundo. Uh-huh. En Friends un poco también, pero no sé, tuvieron ahí sus... pusieron sus límites, supongo. A mí me gustaba mucho de Friends ese lugar de encuentro que tenían, no sé cómo se llama, el bar. El café. Sí, sí. Donde tenían ese sofá y esa forma de relacionarse en ese espacio distinto, ¿no? Que sales como de el mítico bar o barra de bar que es lo más común y tienes ese otro encuentro que está como muy guay, que siempre van a estar ahí. Eso es, que sabes que van a estar ahí tus amigos esperando, ¿no? A la tarde después de trabajar. Pues oye, todo un recopilatorio aquí a hacer de esta serie para apuntárnosla y para seguir teniéndola presente y que la gente, pues si la ha visto, que la vuelva a ver, ¿no? Sí, porque es tan entretenida, te da tan buen rollo, te ríes tanto, a mí es que me encanta, la verdad. Y además, pues que en estos raticos que estamos en nuestra habitación y que tenemos en Petit Comité también y que queremos desconectar del ruido fuera, qué mejor que acompañarnos, además de una serie que tiene tantas temporadas y que vas a tener para tiempo. Sí, eso es. Pues nada, Oyane, te agradecemos muchísimo esta aportación y ya sabes que cuando quieras estás aquí invitada a nuestro querido rincón para hablarnos de más series y más películas. Muy bien, encantada de participar en La Habitación del Puerto, este gran programa. Bueno, agur. Agur. Don't change your hat. Don't change your love. 'Cause I like the way things are. I like it just like sky was a deeper blue. Light changes when we least expect it to. And I like the way things are. I like it just like that. Heads up in the sky, I'm in love and I feel giddy. Love the silly names you call me. I'm wasting time in bed with you. Do, do, do. Do, do, do. Do, do, do. And I like the way things. Just like that. Bueno, y aquí seguimos con mucha alegría de haber estado con Oyane y nada, ya la hemos despedido, así que te esperamos más pronto que tarde de vuelta por aquí, así que maravilloso cuando estamos de formas maravillosas compartiendo con la gente. Même si la tête ne peut plus y croire. Bueno, y tú y yo sabemos que esta canción nos lleva a nuestra sección de Respira, este momento maravilloso que tenemos en nuestro escondrijo, en nuestro cuarto, que nos ponemos cómodos y nos ponemos cómodas para poder levitar y para poder concedernos un rato a estar imaginando, soñando y sobre todo inhalando y expulsando aquello que no queremos. Ne peux plus y croire. Alors. Ese momento propio en el que estás contigo y te dedicas a limpiar esa parte interior para poder ofrecerte nuevas alternativas. Y aunque no entiendas nada y aunque no sepas qué ha sucedido por tu trayecto vital, déjate estar y sobre todo respira. Respira. Y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento. Y hoy además te voy a decir una cosa y es que quiero que aparte de respirar puedas hacerte, si no es en este momento, en otro, que cojas nota con alguna revista, con algún periódico, con ese algo que puedas tener cercano a ti y que lo puedas ver con calma, cada imagen, cada palabra que se publica, cada frase, todo eso, visualízalo y dedícate un tiempo a conectar con qué te llama la atención. Te pruebe, qu'il ne jamais. Porque todas esas frases que están ahí, esos trozos de colores que también puedes ir recortando y haciendo figuras, todas las imágenes tienen un amplio abanico y un amplio despliegue dentro de ti. Así que intenta recopilarlas y sobre todo déjate disfrutar de ese proceso sin pensar demasiado y solo respirando. No sé, quizás tengas cerca, aparte de todos esos materiales que ya vas recortando, un papel grande, un papel pequeño, un cuaderno en el que puedes empezar a montarlos. Déjate sorprender, todos ellos son especiales porque algo te ha llamado la atención y montarlos uno por encima del otro, haciendo formas, dando figuras, intentando construir el sentido del sinsentido que seguramente diga mucho de lo que hay en ti. Respira. Apenas ahora tú respiras. Y mientras tú lo vas recortando y tú lo vas pegando y tú lo vas diseñando, todo ello a la vez que respiras tiene un enorme efecto en el poder que hay dentro de ti y sobre todo en la liberación. Construir desde esa sensación es maravilloso y muchas veces los resultados que puedas obtener pueden llegar a sorprendente, pero todos ellos son válidos y necesarios para poder profundizar y para poder dejarte estar. Y todo ello lo puedes guardar y otro día lo puedes retocar, le puedes ampliar, lo puedes quitar, puedes dejarte hacer todo aquello que quieras en tu plan de trabajo porque todo forma parte de la representación que hay en ti. Disfruta, respira y sobre todo conecta con tu creatividad personal porque esa es la que te va a hacer levantarte y continuar caminando. Respira, ven y vuélvete el viento. Bueno, pues ya llegamos a nuestro momento de despedida al final de nuestra habitación del puerto de día de hoy, 9 de noviembre de 2021. Un auténtico placer, como todas las semanas, haber estado aquí compartiendo estos 60 minutazos con toda esa gente conectada en alguna parte de este queridísimo mundo. Espero que hayas disfrutado, que hayas bailado y sobre todo reflexionado en esas parcelitas de tu habitación que ya son casi nuestras y que entre ambas partes pues vamos dando sentido a nuestros escondrijos más maravillosos. Cuéntame cosas a lo largo de esta semana en el Facebook o en el Instagram. Te esperamos, queremos leerte, queremos que contribuyas y que sobre todo, si te apetece, te vengas aquí como ya ha hecho Yane y compartas toda esa sabiduría que brota dentro de ti en nuestro querido habitación. Y bueno, aquí oliendo ya al mar que nos está, que lo podemos divisar, yo me voy a coger poquito a poco, voy a salir por la puerta de nuestro querido escondite y voy a darme paso a surcar los mares para poder recorrer todos aquellos pasos que tanto necesite y tanta libertad maravillosa. Pero volveré para la semana que viene aquí, el próximo martes a las 8, una cita. Piacere molto grande, un mushu muy grande. ¡Aur! Oh.